Bueno, se trata realmente de invitados. Estamos junto a Iván Larrea y también junto a Maurice Adam. Ellos son integrantes de Quito Ska Jazz. Y este viernes 25 de octubre, a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música, como realizando un homenaje, un aniversario más a su séptimo año, van a realizar un concierto donde van a presentar diferentes temas, todo un despliegue del ska y también del jazz, lo que se produce en nuestra ciudad. ¿Cómo están, Iván? ¿Qué tal, Maurice? Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Yo soy Iván Larrea, pianista de Quito Ska Jazz. Y yo soy Maurice Adam, saxofonista de Quito Ska Jazz. Vamos a conversar sobre la historia, los 7 años, cómo han transcurrido sobre Quito Ska Jazz. ¿Cómo fue que nació la idea de juntar el ska y el jazz en una agrupación que nace en Quito? Bueno, principalmente somos amigos de barrio. Así inició la banda. Entonces, la idea fue, en un inicio, hacíamos reggae. Posteriormente a eso, pasamos al ska. Y pues, luego, bueno, esta banda inicia ya hace 7 años, ¿no? Nosotros, como nos ves, somos jóvenes. Entonces, empezó cuando estábamos en el colegio, realmente. Luego, la gente empezó a estudiar en la universidad. Entonces decidimos... ¿Carreras musicales? Carreras musicales, sí. Ya. La mayoría de los músicos de la banda son músicos... Profesionales, exactamente. Entonces se le fue incorporando el jazz al ska que elaborábamos. Un poco el trabajo académico influenció entonces, se asentó en Quito Ska. Sí. Jazz ahora. Exactamente. Entonces, ¿hace cuánto tiempo de los 7 años de trayectoria llega a insertarse el jazz? Bueno, no pasó tanto tiempo, ¿no? O sea, a los 2 años. 2 años de creados ustedes. Sí, sí. O sea, la banda como tal se funda a finales del 2012, ¿verdad? Sí. Y ahí ya se llama Quito Ska Jazz. Sin embargo, antes con Denzelasi hacíamos reggae y ska. Uh-huh. O sea, no tenía el nombre todavía de Quito Ska Jazz. Ese era como el primer germen de ustedes como agrupación. Sí. ¿Cómo han hecho posible el jazz y también mezclar el ska? Que parecerían disímiles, ¿no, Iván? Es como un estudio que fuimos haciendo, como todo un crecimiento, mezclando formas de blues, formas de jazz, armonizaciones, melodías, armonías, todo esto, sobre bases de ska tradicional, que es el género que en sí tocamos. Entonces eso es como una fusión de todos estos colores que tiene el jazz sobre este ritmo jamaiquino, en teoría, que es el ska tradicional. ¿Y ustedes hacen más el uso del jazz, esa parte que es un poco más rápida, donde suele haber la improvisación en el jazz para empatarla con el ska? Exacto, justamente eso es lo que nos da nuestra característica. Nosotros somos una banda que improvisa bastante, o sea, la mayoría de las canciones tienen una parte de improvisación, o sea, en realidad es como las melodías, luego se improvisa, luego es como un arreglo, un shout que se le llama, es luego la melodía final y ya el tema concluye. ¿Y en la ciudad o en el país han encontrado agrupaciones pares similares a la propuesta que ustedes manejan? Claro, aquí existe otra banda que se llama The Root Monkey Bones, que ellos son como una quienes han mantenido la escena ya durante varios años atrás. Creo que ya tienen unos 10, 12 años de trayectoria. De hecho, nuestro trompetista, el Pablo Báez, y el Mateo Villalba, que es el guitarrista de Quito Ska Jazz, ellos son integrantes de Root Monkey Bones. Entonces, pero igual con el reggae, el ska y el jazz mezclado. Ellos fusionan entre ska tradicional, ska tutón y... O sea, es ska survival, se le llama ese género que ellos tocan. Entonces, por ahí nosotros fuimos creciendo a la par con ellos. Ellos ya tenían su trayectoria, claro, ¿no? Y ellos, años, ¿no? Ellos como un integrante de esta banda, el Ismael Loján se llama, él estaban organizando el Ska Baboon, que es un festival que hay acá en Ecuador, el de los únicos festivales de ska que hay. Entonces, él al organizar el primer festival, que fue en el año 2013... nos llama, o sea, nos contacta. Nosotros recién estamos sacando al aire todo esto, y él nos contacta, nos dice: muchachos, toquen en este festival. Y a partir de este festival es que la banda ya coge su nombre y ya nos agarramos con fuerza y todo. En estos 7 años, ¿por dónde nomás han estado? ¿Giras, presentaciones? Realmente, a ver, nos hemos presentado en bastantes ciudades de este país. En Cuenca tocamos en la Fest de la Música, en la Fiesta de la Música. En Quito hemos tocado en un sinnúmero de lugares. Internacionalmente hemos ido a Colombia 2 veces. Ya. Estuvimos en Bogotá. Recientemente estuvimos en Pereira en un festival. Entonces, sí, sí hemos recorrido. Hemos estado también por Ibarra, en Baños, en Guaranda. ¿Y han logrado sentir un poco a nivel nacional dónde está la gente demandando, deseosa de escuchar esta fusión entre el ska y el jazz? Ya, lo que sucede aquí en el Ecuador, más que nada, es que, o sea, este género como el jazz en sí no es tan popular, no están acogidos a nivel nacional. Y hay un festival internacional grande, ¿no? Aquí, que sí, en Quito, la verdad, en Quito es la ciudad donde yo creo que más acogida al género ska y al jazz, es donde hay, porque de ahí en otro tipo de ciudades como que se les hace bastante novedosa la situación, es como que no la tienen clara, así es como llegamos, tocamos y les mueve, les gusta, pero la mayoría no conoce, así es como algo súper nuevo que está pasando. Es realmente aquí una fusión para ellos nueva, entonces claro, les llama la atención. Pero ajá, como novedad, digamos. Exacto. Y en el caso del público colombiano, ¿qué tal? Allá sí hay bastante acogida. Claro. En Colombia realmente es donde más acogida hemos tenido. Allá la gente nos sigue más, al igual que en México, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, en Colombia, las pocas veces que hemos estado, siempre los conciertos se han llenado, la gente ya nos conoce, ya nos ubican. Y también hay agrupaciones similares, imagino. Claro, allá es como, ya tienen bastante trayectoria el género en sí, el ska, ya tienen bastante, unos 30 años de atrás, siquiera ya están ahí generaciones de generaciones generando esto. City Ska es el primer trabajo discográfico que ustedes han generado. Están cumpliendo ya 7 años, justo este viernes 25 de octubre, y lo van a festejar con este importante concierto. ¿Qué es lo que se viene a perspectiva? ¿Cómo se miran, no sé, 7 años más, cuando tengan 14 años ya la agrupación, o a los 10 años? ¿Qué proyectos ven a la distancia? Lo que se viene es nuestro segundo disco. Es más, el viernes vamos a tocar algunas de las canciones que se vendrán en nuestro segundo disco. ¿Ya está bautizado? ¿Tiene nombre? No, aún no. Estamos grabándolo actualmente. Esperamos lanzarlo el siguiente año. Y esa es la propuesta. Más a largo plazo, tal vez seguir haciendo más música, viajar más, conocer México, sería agradable. ¿Quieren salir a México? Sí. ¿Qué les significaría para ustedes el mercado de México? ¿Cómo, por qué ir allá? México es, actualmente se podría decir que la cuna del ska. O sea, es, bueno, no la cuna, sino la casa del ska. Porque ahí es donde más se mueve el mercado del ska ahorita. ¿En Latinoamérica? A nivel mundial. ¿A nivel mundial? Sí. En Asia y en México es donde más se está moviendo. ¿Y allá, por ejemplo, qué agrupaciones referentes tenemos en México? En México como tal, no hay tantas, pero el público busca. El público busca. Ya. Yeah. Sí, sin embargo, en México tenemos de Panteón Rococo, ¿o no? No, son de Venezuela. ¿Panteón Rococo? Sí. No. Sí. También sí les hacía de México yo. Sí, son de México. Sí, sí son de México. Yeah. Bueno, no hay muchas bandas en sí en México como tal, pero allá van todas las bandas a nivel mundial. O sea, por ejemplo, Tokyo Ska Paradise ha tenido una acogida enorme en México. New York Ska Jazz igual. Scatalites y muchísimas bandas, o sea, hay bastantes festivales, eso organizan. Recién hace esta semana que pasó, ese fue el Non-Stop Ska Festival. Uh-huh. Donde ahí se presentó Western Standard Time, Satélite Kingston, Inspector Seven, o sea, O sea, todos los años presentan bastantes, ¿no? Sí. Festivales que de SCA que son a nivel mundial súper grandes. Y ahí la inquietud de ustedes como músicos, como creadores también, si en esta ocasión a ustedes arrancaron con el reggae, se fueron al ska, luego le invitaron también a que pase el jazz, ¿otros géneros que también podrían incluirse en esa propuesta de ustedes? Nosotros sí metemos bastantes géneros, pero como que son derivados del ska tradicional. O sea, tenemos como rocksteady, tenemos buru, que es otro género, es un subgénero del ska. Recientemente lanzamos un tema que se llama Dab Dalaila, que es del género Dab. ¿Ya? Sí. Entonces sí, siempre están un poco abiertos a la experimentación. Sí, pero bastante con descendencia jamaiquina, se podría decir. O sea, probamos bastante con todos los estilos de música jamaiquina y también con formas de blues, de jazz. Eso es lo que hacemos bastante. En cuanto al lado musical, ¿no? Pero ya en las letras, en composiciones, ¿qué es un poco las temáticas que manejan? Es música instrumental. ¿Solo instrumental también? Por ahora sí, o sea, nuestro segundo disco sí estamos esperando lanzar con letra. Ajá, con uno o dos temas cantados, justo eso veníamos hablando. Y pero en este caso, ¿qué es lo que les llama la atención para poner en letra y que acompañe su música? Claro. ¿Qué temas tratar ahí? Por ahora, uno de estos temas de los que estamos que vamos a presentar en nuestro segundo disco trata como que un chance de amor, pero de desamor. O sea, como que es que hay tipos de composición de letra también, que, o sea, tú puedes presentar una idea que no, o sea, que puede tener varios significados. Entonces, o sea, eso queremos meter en este disco, como todo este tipo de songwriting. Todas estas técnicas que aprendimos también en la universidad de songwriting, que, o sea, no solo es un tema en específico, pero sí queremos hablar bastante de las cosas que están sucediendo ahora en Latinoamérica, más que nada. ¿Un ska social puede ser? Sí, sí, totalmente. Sí, o sea, generalmente las letras de ska son alegres y pueden hablar de cualquier tema, en realidad. No es algo en específico. Hay ska que es más relacionado con el punk, que busca la música protesta, ¿no? Letra protesta. Pero en el ska que nosotros hacemos, en el ska jamaiquino, en el ska tradicional, las letras son muy variadas y hablan de cualquier tema, no es nada en específico. Ustedes para este concierto de este viernes 25 de octubre estarán con todos completos, imagino, banda completa, los 6 integrantes. ¿Cuál ha sido el repertorio que han preparado? ¿Cómo van a festejar este aniversario? 7 años ya. Tenemos 5 temas de nuestro nuevo disco, que será como la apertura. Luego estaremos invitando a Natalie Cuesta, que es una cantante amiga nuestra, que ella nos estuvo acompañando a varios años atrás. En las voces, para este aniversario estará cantando 3 canciones que son de las nuevas, ¿no? No, son como standards, como covers, pero son, o sea, en teoría son standards que, o sea, bastantes bandas también las interpretan, no solo es clásicos del ska. Exacto, son como clásicos del ska. Que estará cantando ella y después, para terminar, estaremos interpretando los temas del recuerdo, así, los mejores temas del ayer y hoy, como lo pusimos. ¿Cómo han vivido ese transcurso desde que ya se formaron como Quito Ska Jazz, la primera presentación, ahora? ¿Qué podrían decir de esa evolución, de este tiempo que ha pasado ya? Es bastante sacrificado, o sea, tener una banda es súper sacrificado, es bastante esfuerzo, se necesita de constancia, esfuerzo, paciencia y dedicación. Dedicación. ¿Momentos difíciles? Sí, muchos. Bastante. ¿Cuáles? ¿Qué les ha pasado? O sea, entre cosas como que nos, bastante el dinero, por ejemplo, que nos limitaba a sacar nuestro primer disco. Por eso, hacer colaboración, en nuestro séptimo año, que es ahorita, recién tenemos un disco. Porque para llegar a sacar el primer disco nos costó siquiera unos 4 años de Primero, o sea, obviamente de formarnos como banda, consolidarnos, de composición, de saber qué queremos exponer al resto. Después que ya lo tuvimos planteado así como un mensaje, así como algo, un compacto de lo que queremos, ya grabamos, y de ahí en el año, ¿qué fue? 2017 lanzamos el disco. Oh, 18. En el 2018, o sea, hace un año atrás. Sí, enero, sí, el 13 de enero del 2018. Y a partir del disco fue que ya, o sea, nos empezó a llegar más cosas, como más festivales, más conciertos, porque ya teníamos como una carta de presentación que es el disco. O sea, pero eso pese a que estamos ya en la época digital, donde generalmente ya la música se vende digitalmente sin casi comprar el disco, ayuda, ¿no? Para moverse. Claro. Totalmente, tenerlo, o sea, físicamente. Es una recomendación que podemos hacer como para todas las bandas que no, o sea, están en proceso de salir. Siempre lo mejor es tener tu propuesta, tu disco, tu demo, tu lo que sea en plataformas físico, ¿no? Virtuales. En físico, la verdad es que no, ahorita ya no se usa mucho, ¿verdad? Uh-huh. O sea, obviamente para dejar en radios o regalar, pero ya, o sea, lo que se vende es todo digital. Sí, porque o sea, lo mejor es tener la música en las plataformas musicales actualmente, en Spotify, Apple Music, YouTube. Uh-huh. Esa es la recomendación. Momentos difíciles ahí. El momento más gratificante. Lanzar el disco. Lanzar el disco. El primer disco. Ese podría decirse que fue el momento más gratificante. Sí, y las giras también. Por ejemplo, sí, Colombia, así es. Es que es una satisfacción así poder como que conocer el mundo, conocer otras ciudades. Claro. Con la música, así porque. Sí, ¿sabes? Y realmente sí. Te encuentras con sorpresas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros aquí vamos a otras ciudades y la gente se sorprende con nuestra música. Pero vamos a Colombia y la gente ya te conoce de pies a cabeza, entonces. Ustedes se sorprenden. Ajá, nosotros nos sorprendemos. Eso es lo, digamos, divertido de esto. ¿Nunca han cambiado o han ido variando en el elenco que ustedes conforman? Solo tuvimos que cambiar el bajista. Ahorita estamos con un nuevo bajista. Y de ahí el resto desde hace 7 años. Sí. Bueno, amigos, entonces ahí está. Hemos conocido brevemente sobre la historia de Quito Ska Jazz, la agrupación que ya viene sobre los escenarios de nuestra ciudad, de nuestro país y también de Latinoamérica desde hace 7 años presentando su música. City Ska es su primer disco, parte de esto lo van a presentar en este concierto de este viernes y también parte de la nueva producción, que aunque aún no tiene nombre, ya se están cocinando nuevas canciones. El concierto será a las 8 de la noche en la Casa de la Música, tiene un costo de $10. Acá tendremos el trabajo de Esteban Córdoba en la batería, Gustavo Pauta en el contrabajo, Mateo Villalba en la guitarra, Pablo Báez en la trompeta y también nuestros invitados Iván Larrea en el piano, Maurice Adam en el saxofón tenor y también estará Natalie Cuesta, artista invitada para compartir este importante evento. ¿Las entradas las venden solo en la boletería de la Casa de la Música o hay otros espacios también? En la boletería de la Casa de la Música. ¿Ya están disponibles? Sí. Sí. Perfecto, ahí está, para que tenga un viernes, una velada, cierre la semana junto al Ska y también al Jazz que nos presenta esta agrupación Quito Ska Jazz. Muchas gracias Iván, gracias Maurice por habernos acompañado. Gracias a ti por abrirnos las puertas, siempre es gratificante que abran la puerta a todos los artistas que están saliendo. Aquí, esa es nuestra iniciativa, golpea las puertas de la casa y nosotros abrimos a atender.